Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes y bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deporte? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, pero con un nuevo horario tal como anunciamos en la tarde de ayer. Desde hoy y ya para los de aquí en adelante, tiempo de deportes en la jornada de los domingos adelanta su horario hasta hasta la una de la tarde. Es decir, todos los viernes ya tendremos la información deportiva en esta franja horaria. De lunes a jueves seguiremos con nuestro horario habitual últimamente, que es el de las 6 de la tarde, y los viernes, excepcionalmente, pues la información se adelanta a ese horario de la 1 de la tarde, que es con el que vamos a empezar en el día de hoy. Y además, día intenso porque tras las noticias que aparecieron en el día de ayer y sobre todo en la noche del miércoles con la publicación o el anuncio, ¿no?, de las nuevas medidas de restricción que iban a afectar a Andalucía en general y a nuestra provincia, a nuestra comarca de la Sierra de Cádiz en particular, pues surgieron muchas dudas sobre la práctica de la actividad deportiva. Como ya saben, pues en este caso se restringía la movilidad entre localidades de la sierra, en particular, como decimos, además de otras comarcas y otras localidades de la provincia, pero en concreto a la que nos afectaba a nosotros era la movilidad en la sierra, y por lo tanto se prohibía pues ese desplazamiento entre localidades. Inmediatamente surgían las dudas y la incertidumbre. ¿Cómo puede afectar esto al desarrollo de las competiciones deportivas regulares o simplemente a la posibilidad de los deportistas puedan seguir entrenando en ausencia de competición? Pues eso lo intentamos aclarar ayer durante toda la mañana. No fue posible porque hubo que esperar hasta la publicación de la normativa en el BOJA por parte de la Junta de Andalucía. Lo hizo por la tarde y en ella ya se anunciaba que la Sierra de Cádiz y otras comarcas y zonas de la provincia entraban en nivel de alerta 4. También se recogen una serie de excepciones que permitirían el desplazamiento entre localidades confinadas. Sería, por ejemplo, acudir al trabajo, a los centros sanitarios, retornar al lugar de residencia habitual o familiar, etcétera, etcétera. Y entre ellas está la posibilidad o la excepción de realizar actividades deportivas federadas, lo cual quiere decir que todas aquellas personas que tengan una tarjeta federativa, estén federados, tengan una tarjeta federativa en vigor, podrán seguir practicando sus actividades deportivas con toda la normalidad del mundo, dentro de lo que cabe. Obviamente tienen que portar esa ficha federativa, que es la que acreditaría esa posibilidad de desplazarse entre localidades. Por lo tanto, ahora pues se quedan con todos los deportistas en general, se quedan con eso, que aquellos que estén federados pueden salir de la localidad, pueden seguir practicando su deporte saliendo del término municipal de Ubrique. Esto sobre todo orientado a montañeros, a ciclistas o atletas que, bueno, pues por el lugar de entrenamiento y estando en una zona tan limítrofe como Ubrique, pues algunas veces pueden entrar en otro término municipal. En lo referente al fútbol, pues era sobre todo donde se centraba nuestra atención, porque la competición liguera comenzó la semana pasada y este próximo domingo se iba a disputar ese partido ante la Unión Deportiva Roteña. El partido sigue hacia adelante, se va a disputar, por lo tanto, eso sí, lo que incluye este nivel de alerta 4 o esta fase 4 es que en esos eventos deportivos se prohíbe la presencia de público. Así que si en principio iba a ser el primer partido oficial con público aquí en nuestra localidad, ahora mismo eso queda en suspenso, por lo menos hasta esto, mientras dure este nivel de alerta 4. Por lo tanto, el encuentro del domingo a las 4:30 se disputará a puerta cerrada. Y otra duda que había era la que afectaba en este caso a los propios jugadores, por ejemplo, de equipos de fútbol que jueguen o formen parte de un conjunto pero residan en otra localidad. También, por estar federado, tienen la posibilidad de desplazarse tanto para los entrenamientos como para la disputa de los partidos. No obstante, vamos a aclarar en los próximos minutos todas estas nuevas disposiciones para que los oyentes y los aficionados al fútbol sepan de primera mano cuál es la situación en la que nos encontramos en este momento. ¿Y quién mejor que hacerlo que el vicepresidente de la Federación Gaditana de Fútbol, subdelegado también en la Sierra de Cádiz y ubriqueño? Hablamos de Pedro Román. Pedro Román, buenas tardes. Buenas tardes, tú, dime. Lo primero, como sabemos, ayer fue un día, digamos, intenso, ¿no? Sobre todo en la mañana, por esas medidas que se aprobaron el día anterior y esa incertidumbre, ¿no?, que se creó alrededor de el posible suspenso de la jornada futbolística. Finalmente no ha sido así. ¿Y cómo ha quedado la cosa? Pues mira, la cosa se estaba pendiente de que, sobre todo, el fútbol no iba a parar, porque de un momento la Federación y la Junta de Andalucía habían acordado de que si había colegios con niños en sitios cerrados, el fútbol iba a seguir para adelante sí o sí, con público o sin público. De momento, las categorías inferiores se permitió público y la primera jornada, que fue la de la semana pasada, sin problema ninguno, pero ahora con la orden nueva de la Junta de Andalucía, para intentar parar un poquito esto, pues se ha establecido de que sin público de momento. Entonces, otro problema que había era el traslado de los equipos. Uh-huh. Sin ningún problema también con su ficha federativa de cada niño o cada senior, con su carnet de identidad, y no había problema de desplazamiento. Otro problema que se presentaba era los equipos que tenían jugadores de fuera también. Uh-huh. Y también se ha solucionado igualmente, el senior o el niño. Porque hay pueblos por aquí que tienen niños al lado. Aquí en Ubrique, pues hay niños, gracias a Dios, bastantes para Ubrique. Uh-huh. Y entonces tampoco, uh-huh, sin problema, porque permiten el desplazamiento a los entrenamientos. Lo, uh-huh, único de momento es sin público. Los 25 de cada equipo, el tío arbitral y la gente de la instalación de mantenimiento. Uh-huh. Eran, digamos, las tres principales dudas que surgían con esa normativa que se aprobaba que se anunciaba el pasado miércoles y que se aprobaba ayer por la tarde. Entiendo, sí. Antes de entrar en materia, Pedro, no sé si el día de ayer fue un déjà vu, fue muy parecido a aquellos días de marzo, ¿no?, antes del estado de alarma, digo, por lo que tardaría el móvil, las preguntas y las dudas de los clubes, de los entrenadores, de los presidentes. Jesús, el mes de marzo primero se intentó sin público, pero como era tal el grado de que había de contagio y demás, pues cortaron por los años y dijeron, venga, todo cerrado, fútbol, todo, porque también la temporada estaba ya un poquito avanzada y en el fútbol y decidieron de cerrar todo. Ahora no, ahora ha sido todo a base de decreto de la Junta Andalucía y confirmación de la Federación Andaluza, y cuando ha pasado esto de lo perimetral, de un momento se sabía que el fútbol iba a seguir. Sí. Seguro, aunque fuese local o fuese a nivel comarcal, iba a seguir el fútbol, no había ningún problema, solo era confirmar lo que sacaba la Junta de Andalucía. Yo te lo digo más que nada, Pedro, por esa sensación de incertidumbre de los equipos, ¿no? De ahora qué va a pasar, ¿no? Ante esa medida. Claro, los equipos estaban un poco retenidos, asunto del desembolso económico, de la ficha, de mutualidad, diciendo, bueno, vamos a hacer un desembolso y luego nos vayas a cortar, y este dinero que vamos a poner, que son todas subvenciones, son de padres y demás, ¿qué pasa? Pero ahora, cuestión de mes y medio, Jesús, tuvimos una reunión que me solicitaron los equipos de la Sierra con el presidente de la Federación, Gaditana. Él se prestó de momento, me dice, Pedro, cuando queráis, os venga bien. Y entonces pusimos una cita a los 2 o 3 días en Villamartín. Estuvimos allí y la pregunta era esa, ¿sí iba el fútbol? Y el presidente lo tenía claro, que fútbol iba a ver. Y dice, los equipos le preguntaron, bueno, si empezamos con la ficha y luego nos cortan, pues se os devuelve el dinero con garantizado. Es decir, pues para adelante fútbol, y porque te voy a repetir, estaba claro de que si los colegios, había colegios, fútbol hay también. De hecho, Pedro, cuando... Porque la incertidumbre ahora es menor que el mes de marzo. Sí, te quería decir que, no obstante, cuando ya hace semanas, cuando se empezó a conocer ya que empezaban a confinar algunas localidades, la Junta de Andalucía también presentó una orden, ¿no? Publicó una orden relacionada a las dudas que surgían en torno a los desplazamientos de los federados. Una orden en la que comunica que, bueno, que aquellos que estén federados pueden desplazarse para entrenar y para disputar partidos oficiales, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces ya la única duda era el público o no público. De momento, al estar nosotros en esta parte de la comarca de la Sierra de Jerez, en la fase 4 costaba que los espectáculos serían sin público. Si había algún espectáculo, algún evento, era todo sin público. Es la única que tenemos a la nueva. Fase 4, pues los partidos van a ser sin público de momento hasta el día 9. El día 9 puede ser que salgamos de la fase 4 y el siguiente partido que haya el fin de semana que viene, el después del 9, pues vuelva a haber público como hubo la semana pasada. Pedro, también ayer se planteaba o se rumoreaba que lo que sí se aplazaba era el inicio de las competiciones que todavía no habían comenzado, que lo tenían previsto hacer o este fin de semana o el siguiente. ¿Eso es así? No, eso no en ningún momento se ha planteado. Todo así, son los decretos de la Junta de Andalucía ratificados por la Federación Andaluza de que los calendarios seguían todo en su fecha de comienzo, que estaban todas las fichas tramitadas, todos los equipos han hecho un desembolso y que esto iba, sobre todo, con el apoyo de la Junta de Andalucía, que la verdad es que la Junta de Andalucía ha sido más o menos que ha dado un gran empujón, con lo que ha subvencionado todos los jugadores federados, desde senior hasta niños pequeñitos, para que tuviesen su té y sin problema ninguno, y estaba claro de que todo el fútbol iba para adelante, sí o sí. Desde un primera hora dijo el presidente que el fútbol iba para adelante, sí o sí. Para aclarar otra cosa, dentro del protocolo de seguridad y esas medidas, digamos, que tiene la Federación Andaluza de Fútbol, que ha preparado para sus competiciones, está claro que se recogen, ¿no?, eventualidades como estas, ¿no?, en cuanto a situaciones que se pueden dar con la normativa o que puedan surgir brotes, que todo esto está contemplado. Es lo que decimos en ese protocolo de seguridad y es algo para lo que está preparado la Federación y para lo que tiene respuesta, como ha ocurrido en esta ocasión, ¿no? Sí, sobre todo lo que nos hace hincapié la Junta de Andalucía es el tema de localización de los participantes en un evento. Eso es principal. Si ya en sí los participantes constan en el acta de los que llegan a un partido, también es obligatorio de cuando haya público en un partido de fútbol, persona que entre al partido de fútbol tiene que estar plenamente localizable o localizado, se toma nota de su nombre, teléfono y DNI. Y de todos, vamos, los socios, hay clubes que antes del partido a los socios les han pasado un documento para que lo rellenen y al llegar a la puerta entreguen su documento y eso les sirva para casi toda la temporada, pero cuando son públicos, el público de fuera y viene a otra localidad, está el club obligado al que entre de fuera y le venda su entrada, tenerlo perfectamente localizado. Es decir, que la Junta de Andalucía, la Federación, en los partidos lo que más hincapié hace es en eso, en la localización de los participantes. De hecho, ya decimos, eso casi todo está centrado en el problema de los desplazamientos. ¿Cómo se actuaría si surgiera algún brote en un partido de fútbol o en un equipo? Ahí sí se tendría que suspender, ¿no? En un rebrote primero se ve si el número es mucho, si los jugadores o senior o niño es uno, dos, incluso hasta tres, se ve que sea la cantidad. Pues esos niños se aislarían y date cuenta de que el tiempo de cuarentena son 10 días y si en esos cinco, en esa semana, no hay nuevo rebrote en los equipos, pues el partido siguiente seguiría para adelante. ¿Me entiendes, no? Sí, porque da tiempo de que cuando se localice el partido, si el partido juega el sábado o el domingo y hay un niño que da positivo o un senior que da positivo, uno o dos, pues se le harían las pruebas a ese equipo entero y si en esos cinco días o seis días ve que no hay nadie contagiado, pues el partido será la semana siguiente, para adelante. Ahora, si la cantidad es excesiva de 7 o 8 jugadores, entonces se suspendería el partido. Pero te vuelvo a ti, se suspendía el de esa semana, a la siguiente ya han pasado 14 días, y el tema de la cuarentena son 10 días y cada vez lo reducen a menos, pues lo que vamos a intentar evitar es mientras menos suspensiones mejor. Sí, vamos, se seguiría casi la normativa o las medidas que se está tomando en el fútbol profesional cuando ocurre algo así, ¿no? Básicamente. Las mismas. Incluso en el fútbol base yo creo que al no estar, no... En el fútbol profesional está más vigilado, más protegido y demás. Claro. Aquí en el local y el comarcal y el asunto regional, pues es menos Y entonces tú le haces un test a un jugador un día. Claro. A los 5 días ya no se lo hace, ¿me entiendes, no? Sí, sí, sí. Y sí. Si esos 5 días, ese día no ha dado positivo, pues a los 5 días se supone que tampoco va a dar positivo, se supone. Uh-huh. Ahora hay que tener más cuidado o hay que estar más atento porque, claro, hay menos, digamos, cobertura médica, ¿no? Que en un equipo profesional, lógicamente. Y bueno, y situaciones, no hemos enterado, por ejemplo, la situación de Trebujena. Trebujena ya estaba autoconfinado y el ayuntamiento impedía pues el uso de las instalaciones deportivas. Entonces, ¿cómo se solventa ese problema? Desde la federación se optaba porque el equipo en cuestión buscara un campo neutral. Neutral y cercano, pero el entrenamiento qué. Sí, pero si eso no fuera posible, ¿qué ocurre? Pues de momento, aguantar ese Trebujena, aplazar los partidos suyos, uh-huh. aplazar los partidos hasta que se levante el decreto, lo que es del Ayuntamiento de Trebujena, y en el momento que se levante el decreto, meterle sus partidos normales que vengan en jornada e intentar acordar con el otro equipo para los partidos atrasados, para que la fase de grupo, primera fase de grupo, llegue uh-huh. su fecha terminada. Uh-huh. Claro, lo decimos porque son cuestiones ajenas, ¿no?, al equipo de en cuestión. Aparte de ajenas, son cosas de ayuntamiento y son cosas puntuales. Uh-huh. Porque otra cosa hay que tener en cuenta, que estas medidas, por ejemplo, si nos centramos en la primera andaluza, solo afecta al subgrupo 2. El subgrupo 1 no tiene problema en desarrollar su jornada, ¿no? Claro. Como la primera andaluza se ha partido en dos zonas, en aquella zona pues va el campeonato va con toda normalidad. Esta de aquí, si hay algún inconveniente, puede ser incluso que afecte a la otra, que se frene para que llegue, cuando llegue la fecha, lleguen los partidos, llegue todo el mundo al mismo nivel de partido. Para que no haya alteración de competición ni nada. Bueno, Pedro, para antes de despedirnos, la semana pasada ya se disputó la primera jornada en la primera andaluza. Hay otras categorías que están funcionando o que ya comenzaron la competición. Parece que que las medidas han funcionado y que ha sido una primera jornada en la que no se ha desarrollado ningún tipo de incidente relacionado con el tema del coronavirus, ¿no? Sí, para nada. Mira, yo estuve, que aparte de federativo, estoy de informador y estuve en Guadalcacín, uh-huh. en un división de honor, y ya te digo, todo el mundo, el público, su distancia de seguridad, sus mascarillas, su control a la entrada, todo perfecto. La gente, todo funcionó perfecto. Y yo pensaba que no, que igual iba alguna restricción de público, pero las gradas estaban totalmente delimitadas, su distancia y demás, y ya te digo, un partido perfecto, y todo transcurre como yo vi en Guadalcacín y en todos los partidos, pues puede ser que pasemos esto entre todos mucho mejor. Por lo tanto, recuerden que el partido se va a disputar, eso sí, sin público, por ahora, esta jornada y la siguiente. Habrá que esperar si estas medidas se mantienen o finalmente se levantan tras el paso de estos 10 días que han establecido, ¿no?, como periodo de confinamiento de lo que es la zona de la Sierra de Cádiz. Pues nada, Pedro, pues darte las gracias por ponernos al día. Espero que la próxima vez que te llamemos sea para algo más amable y no solo para temas complicados como es este de la pandemia y su influencia en el fútbol. Que muchas gracias y nada, mucha suerte. Venga, gracias. Tú. Y toda suerte del mundo para el fútbol aquí con Marca de la Sierra. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo igualmente, hasta luego. Ahí estaban las palabras del vicepresidente de la Federación Gaditana de Fútbol y su delegado en la Sierra de Cádiz respecto a estas nuevas medidas que aprobaba la Junta de Andalucía en la tarde de ayer y su afectación, digámoslo así, a la competición. Pero ahora nos vamos a quedar también conociendo el punto de vista de Lubrica Unión Deportiva Senior, que disputa jornada este próximo domingo. Se mantiene ese encuentro en pie, el Lubrica Unión Deportiva Roteña, el domingo a las 4:30 de la tarde, y que en el día de ayer pues también tuvieron sus dudas a lo largo de la mañana cuando se anunciaban estas nuevas medidas y esa prohibición de los desplazamientos entre localidades de la Sierra de Cádiz. Vamos a hablar con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Ya en la mañana de hoy, por fin, más tranquilo ante la incertidumbre que surgió en la jornada de ayer, ante esas medidas que aprobaba la Junta de Andalucía con respecto al confinamiento perimetral de las localidades y las dudas que surgían con respecto a la celebración de los partidos de liga por el tema de los desplazamientos, obviamente. Al final, todo ha vuelto a su cauce y la jornada sigue en pie, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues después de que saliera el miércoles donde decretó la Junta de Andalucía, ¿no? Pues ayer, en un mar de dudas, hasta que por la tarde pues se despejaron, ¿no? Donde se va a poder jugar la jornada, pero con la única excepción de que no va a poder entrar público, ¿no? Por lo demás, pues sigue todo en su curso. ¿Cómo vivisteis lo que fue la jornada de ayer, entre esas dudas? A mí me dio la impresión, cuando hablaba con vosotros, que ustedes se lo tomabais con bastante tranquilidad, es decir, que en ningún momento se pusisteis nerviosos y que sabíais o intuíais que la jornada se iba a disputar. Sí, creo que ya con lo que tuvimos durante el playoff, pues nos ha servido para ir viendo más o menos cómo se manejan las cosas, ¿no? Sabíamos desde por la mañana que nos habíamos informado, que nos dijeron que no, una vez que no se suspende, pues van pasando las horas, no íbamos haciendo la idea y teníamos claro de que se iba a jugar, ¿no? También teníamos claro que iba a ser sin público, por lo menos estas dos semanas, y la duda que teníamos nada más era de los jugadores que teníamos de otra localidad, ¿no? Que cómo lo podíamos hacer, ¿no? Que una vez llegado el mediodía, como hablé contigo, pues sabíamos ya cómo era, ¿no? Ya solamente era que se afirmara, como salió por la tarde, y nada más, ¿no? Y ya pues a pensar en el domingo, ¿no? La peor noticia, creo que de las de todas, pues es que no puede entrar en nuestra afición con nosotros, ¿no? Por la cual, pues, por lo que más nos duele, ¿no? Pero son las circunstancias que hay, las normas que nos han puesto, y ante ello nosotros, pues, no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Solamente acatarla y seguir el guión que nos establece. Son las condiciones que se imponen en la fase 4, tal como nos explicaba hace unos instantes el vicepresidente de la Federación Gaditana de Fútbol y su delegado en la Sierra, Pedro Román, que nos hablaba precisamente de esas tres dudas principales: la del público, la de presencia de público, la de poder desplazarse, la posibilidad de desplazamiento de los equipos, y luego, fuera parte de la competición, los entrenamientos, que ahí es donde ustedes manteníais la principal duda, porque contáis con 3-4 jugadores que no residen en Ubrique y que, bueno, forman parte importante de la plantilla, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad que tenemos 6 jugadores que no residen en Ubrique, ¿no? Son el caso de Miguel, portero de arco, Jesús, que es de corte, los 3 de Grafalema, Fran, Luis Ruiz y Fernando, y Aníbal, que reside en Benogá, ¿no? Una vez que se nos soluciona, pues sabíamos cómo lo vendríamos a hacer, ¿no? Y la verdad que sí, ¿no? Son momentos duros, momentos, pero no solamente para el deporte, ¿no? Sino para toda la sociedad, donde la verdad que ahora mismo, pues, como que el fútbol, pues, pasa a un segundo plano, ¿no? La verdad que tenemos que, como te he dicho anteriormente, tenemos que acatar las decisiones que haya, ¿no? Puesto que hay una inversión por medio, donde nosotros a lo mejor, si por nosotros fuera, pues una vez que no juguemos con público, pues la mejor solución era no jugar, ¿no? Pero no lo podemos hacer y nada, ¿no? Ya hay que pensar en extraernos de todo lo que está ocurriendo y centrarnos solamente en el partido de la Roteña, que es una final, ¿no? Y bastante importante para nosotros el partido, ¿no? Supongo, Miguel, que ya casi que tenéis que tener el cuerpo preparado para, entre comillas, estos sustos, ¿no? Dada la situación en la que nos encontramos, no sería muy raro que a lo largo de lo que es la temporada se tengan que suspender algún partido porque surja algún brote en algún equipo que os pueda afectar directamente, o como le pasa, por ejemplo, al Trebujena, ¿no? Que también se autoconfine la localidad y entre sus normas se prohíba el uso de las instalaciones. Digamos que hay que estar preparado para todo esto, no va a ser algo anormal, ¿no? No, claro, lo venimos diciendo en un primer momento, ¿no? Que la temporada no va a ser normal, ¿no? Es una temporada que va a ser bastante atípica, ¿no? Y hay que contar con todo eso, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Puesto es un rebrote en un equipo, incluso nosotros mismos, ¿no? Que demos 3 o 4 positivos una semana antes de un partido, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no? Para eso también están las normas puestas. Hay 3 partidos por Brose donde no se jugaría, y al cuarto le quitan los puntos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que sí, ¿no? Son momentos duros y hay que tener también que, por ejemplo, el caso del Trébola que más expuesto, pues la verdad igual nosotros, ¿no? Somos aquí un... Las instalaciones son municipales, ¿no? Y si, por ejemplo, aquí hubiera mucho caso y eso, y se cierran las instalaciones, pues nosotros no podríamos jugar, ¿no? Con todo ello se cuenta, pero con todo ello contamos desde un principio, desde que iba a comenzar la temporada, ¿no? Así que hay que estar todos días preparados por si sale algo nuevo y tomárselo con la mayor paciencia y tranquilidad del mundo, ¿no? Bueno, como tú bien comentas, ya hay que dejar esto a un lado porque tenemos por delante un partido importantísimo. Llega la Roteña y entiendo que por vuestra parte había muchas ganas ya de debutar en casa en un partido oficial con público, cosa que no va a ser. Pero bueno, se va a debutar en casa y llega hasta Ubrique uno de los gallitos de la categoría, ¿eh? Hombre, la verdad que sí, ¿no? Creo que el equipo que Meón se ha reforzado, que el mayor presupuesto ha tenido este año y que su único objetivo era ascenso, ¿no? Claro está que se nos va a hacer extraño jugar en el Barbadillo sin nuestra gente, ¿no? Pero bueno, hay que extraernos y tener claro que después del resultado en el puerto lo único que nos ponen son los 3 puntos en juego, ¿no? Creo que si tenemos una buena actitud y competimos, pues vamos a tener nuestras opciones de que se queden los 3 puntos aquí en Ubrique, ¿no? Si no tenemos actitud, pues claramente nos van a pasar por lo alto. Recordemos que este equipo el año pasado pues también estuvo ahí en la zona media alta, estuvo titubeando, entre otras cosas porque es normal, ¿no? Cuando un equipo desciende, como venían ellos de División de Honor, necesitan un periodo otra vez de adaptación a la categoría, a la primera andaluza. Y claro, yo creo que si no hubiera terciado por medio la pandemia, este equipo hubiera dicho mucho el año pasado, ¿no? Sí, empezó la temporada, ganaba fuera y todo lo perdía en su casa, pero antes del parón pues venían una vicente, ¿no? Que pues no teníamos 1-2 cuando lo llevamos un buen colchón de puntos y era uno de los equipos que creo que si se fuera a tener una competición iba a estar entre los 4 primeros, ¿no? Este año se han reforzado bastante bien, ¿no? Y la verdad que es uno de los rivales más complicados con los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Complicados con todo, pero este es un mastodonte lo que viene el domingo. ¿Qué tipo de partido esperas? Pues espero un partido donde de tú a tú, ¿no? Un partido donde ellos van a venir por los 3 puntos y nosotros vamos a salir también a por ellos, ¿no? Un equipo que va a jugar y un equipo que quiere jugar fútbol, ¿no? Así que se prevé un partido bonito y esperemos que los 3 puntos pues los podemos dar aquí en el pueblo. Ahora mismo la plantilla, ¿cómo se encuentra? ¿Tenéis, a ver, altas, bajas en ese aspecto? ¿Cómo está? Pues la verdad que tenemos unas cuantas dudas, ¿no? Aníbal ha podido estrenar, ¿no? Pero no está al 100%. Creemos que va a poder ayudarnos, pero tampoco lo tenemos seguro, ¿no? Ya lo hablaremos esta noche, ¿no? Y por las demás, pues tenemos a lo mejor Jesús, que tampoco que ha salido un trabajo en Málaga y lleva 2 semanas sin poder estrenar. Y esperando y verlo cómo podemos llegar, ¿no? Creo que llegamos bien, ¿no? Ha sido una semana buena de entrenamientos, ¿no? Y esperando que podamos ver al equipo con ganas de revertir la situación y sobre todo después de la imagen que dimos en el puerto, querer limpiarla, ¿no? Así que espero que el domingo pues podamos hacer un buen partido y sobre todo pues que queden los puntos aquí. Y en ese aspecto, ¿cómo ha sido la semana? Tras ese partido en el puerto de Santa María, ¿habéis hecho autocrítica? Bueno, tú lo hacías el pasado lunes aquí en los micrófonos también de Radio Ubrique, ¿cómo se han tomado esas palabras a la plantilla? Pues nada, ¿no? Las palabras creo que no hay más nada que decir, ¿no? Entre nosotros también hablamos el martes, pero yo lo que dije el lunes es lo que hablamos nosotros el domingo. Creo que ellos están de acuerdo, ¿sabes? Que son los primeros que nos lo hicieron bien, ¿no? Pero tanto ellos como nosotros, ¿no? Aquí, como te dije el lunes, vamos todos en el mismo barco y aquí no se señala a nadie, ¿no? Si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos, ¿no? Así que creo que llegamos bien y con ganas de que llegue el domingo, ¿no? Una última pregunta antes de despedirnos, relativo al tema con el que hemos empezado esta entrevista. Cuando se conocieron las medidas, las nuevas normativas, que Ubrique y la Sierra de Cádiz iban a entrar en esa fase 4, en ese confinamiento perimetral, ¿desde el Ayuntamiento, desde el Patronato Municipal de Deportes os trasladaron algo? ¿Habéis estado en contacto? Sí, claro, estamos en contacto continuamente, ¿no? Teníamos... La semana empezó bien, ¿no? Porque íbamos a tener, se iba al final en el foro. y una vez que sale, pues directamente no lo avisan, ¿no?, de que no le puede entrar público, ¿no? Ellos ahí no tienen nada que ver y sin ningún tipo de problema, pues hay que aceptarlo. La verdad que la comunicación es fluida y en todo momento estamos en contacto, ¿no?, tanto ellos como nosotros con ellos. Pues nada, Miguel, muchas gracias por atendernos y mucha suerte para este próximo domingo, debut del Ubrique Unión Deportiva en casa, 4:30, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Roteña. Un abrazo, Miguel. Venga, un saludo. Pues con esto nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Nos hemos puesto al día en cuanto a la influencia, ¿no?, de esas medidas que se aprobaron, fueron publicadas, aprobadas oficialmente en la tarde de ayer, cuando se publicaron en el BOJA, por las que nuestra localidad y nuestra comarca entran en esa fase 4. La novedad, como hemos dicho, el principal cambio viene por esa limitación a la presencia de público, ¿no? Se restringe la presencia de público en esos eventos deportivos que se estaban permitiendo poco a poco en estas últimas semanas y meses para intentar, dentro de lo posible, llegar a la mayor normalidad posible. Pues nada, pues en principio 2 semanas, 10 días que vamos a estar en esta situación y habrá que esperar si después esas medidas se levantan. Medidas que, por cierto, como hemos hablado nosotros en clave de fútbol, pero tampoco afecta, o bueno, también afecta obviamente al resto de competiciones de disciplinas deportivas, pero estas se van a poder disputar. Es el caso, por ejemplo, del campeonato de Andalucía de XCO, lo que es lo mismo, campeonato de Andalucía de Rally BTT. Hablamos de ciclismo. Esta prueba está prevista para mañana sábado en la localidad onubense del Almendro, y en ella pues va a estar presente el ubriqueño Jorge López Janeiro. Esa prueba sigue en pie, insistimos, los federados pueden desplazarse, tienen justificación para desplazarse a otra localidad para competir y para entrenar, todo tipo de federados en cualquier disciplina deportiva. Y por otra parte también en Málaga, en Carranque, se disputa el campeonato de Andalucía de clubes sub-14 y relevos clubes 4x80, además del campeonato de Andalucía de clubes sub-16, que eso será el domingo. Pues también esta prueba estaba calendada y también se va a celebrar este próximo fin de semana. En ella, en principio, también va a estar presente el joven ubriqueño Luis Cequería Gálvez. Pues con esto, como decimos, nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo martes.